A través de un pedido de informe al Ente Nacional de Comunicaciones, el Estado Nacional reconoció que retiene 13.000 millones de pesos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual asigna al Fondo de Fomento Concursable, conocido como Fomeca, para la promoción de comunicación comunitaria, originaria y de frente. No tenemos plata, tenemos razón, no tenemos plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. No hay plata, plata. Este pedido de acceso a la información pública fue realizado por Juan de Luz, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. 13.000 millones es lo que se recaudó entre el 2023, 2024 y 6 meses del 2025, que fue el periodo que yo pregunté. En esos 13.000 millones de recaudación, vamos a poner un ejemplo, hay, como decir, de esos 13.000 millones hay 1.000 que deberían pagarlos ya a medios de comunicación que los deben y 12.000 que deberían llamar a concursos. ¿Se entiende esa diferencia? El número que estoy diciendo es un ejemplo. Pero sí, hay parte de esos 13.000 que ya tienen dueños, entre comillas, que son las deudas, y otra parte que se tiene que llamar a concurso nuevo Fomeca, digamos. El dinero denunciado corresponde al impuesto a los servicios de comunicación audiovisual que pagan todos los titulares de medios de comunicación. Este sirve para financiar entidades autárquicas como el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de Cine, el Instituto Nacional de la Música, y al ENACOM le corresponde el 10% del cobro de ese impuesto con la única finalidad de financiar a los medios comunitarios. Ellos lo que dijeron de por qué no ejecutan la plata, la excusa que dieron es que por los objetivos que tenía el decreto de intervención del ENACOM, de cuando comenzó la intervención el gobierno de Javier Milei, no se pudieron cumplir los plazos para llevar adelante y ejecutar las políticas. O sea que por la intervención, en realidad, no se lograron llevar adelante las políticas públicas. Lo que quiero agregar ahí es que recordemos que el decreto era una intervención del ente por 6 meses, ya se prorrogó 2 veces. O sea, ahora estamos viviendo en el tercer periodo de esa intervención. O sea, estamos un año y medio de gobierno, ya van 3 veces. Yo era un hombre miserable, ganaba mucho, quería más. Me encerraba todas las noches con mi amada, la máquina de calcular. Para nadie había propina. En el centro de la mira está el interventor del ENACOM, Martín Osores, y el responsable de fomento del organismo, Mauricio Franco, quienes no han dado respuesta aún de a dónde ha sido destinado los fondos. Durante los últimos 2 años, la entidad no ha respondido a los pedidos de audiencia, al igual que diferentes recursos administrativos y cartas documento de intimación prejudicial enviada por los medios populares. Soy un tipo macanudo, ¿no? Los Fomecas son una fuente fundamental para el desarrollo de un sistema de comunicación democrático. Le pedimos a compañeras y compañeros de Farco que nos cuenten qué significó ganar un Fomeca para sus radios y también para sus comunidades. En FM Pocahuyo, para Radio Comunitaria La Ranchada en la ciudad de Córdoba. Para FM Raco. En Radio Futura nos permitió avanzar a través de varios frentes. Aijuna participó de los 3 formatos de Fomeca, de equipamiento, de producción y de gestión. Pudimos armar un centro de producción de contenidos audiovisuales. Ha mejorado notablemente el crecimiento tecnológico de la radio. Significó la posibilidad de mejorar el equipamiento. Nos permitió crecer en infraestructura, poder mejorar la casa que aloja la radio, poder hacer un auditorio. Nos ha permitido tener informativos propios, programas, los que podríamos decir institucionales de la radio. Produciendo contenidos específicos, en nuestro caso nos presentamos varias veces a cuestiones vinculadas con infancia, porque es un eje que nosotros trabajamos mucho. También nos permitió llevar a cabo programas diarios, que es algo muy importante para las radios, poder tener programas que se sostengan todos los días de la semana. Significó un avance tremendo en la calidad de la producción, en mejorar también el trabajo de los compañeros y compañeras que a lo largo de estos años han pasado por Radio La Ranchada. Y por otro lado, nos permitió reconocer el trabajo de comunicadores y comunicadoras que son parte de la organización y de la radio, poder pagar honorarios a compañeros, compañeras, comunicadores que venían sosteniendo programas diarios desde hace años. Para mejorar los retiros de los compañeros y las compañeras que trabajaban en el día a día, en la diaria, pero también mejorar la gestión. Pensar un proyecto, pensar cómo llevarlo a cabo, quiénes, qué equipamiento necesitábamos, qué recurso, qué esquema de trabajo. La gestión cooperativa y la gestión de la radio. Poder formar a los compañeros y compañeras. Pudimos realizar talleres. Muchos jóvenes vinieron por estos lados y se pudieron capacitar en producción periodística, en operación técnica, en edición de contenidos, en edición de audio. Muchos de ellos y muchas de ellas de escuelas secundarias también pudieron replicarlo en distintos establecimientos educativos públicos de aquí de San Martín de los Andes. De poder proponer a la ciudad de Córdoba, a nuestros vecinos y vecinas, a la comunidad de la audiencia de La Ranchada, mejores producciones. Poder mejorar la instancia de legalidad respecto a papeles, de poder garpar contadora. Significó, por un lado, que el Estado reconozca que somos actores de la comunicación y del derecho a la comunicación en los distintos territorios a nivel federal. En que nuestra radio sea un lugar donde podamos alojar cada vez más propuestas y ampliar lo que implica hacer comunicación popular. El reconocimiento por parte del ENACOM de la recaudación del dinero perteneciente a los Fomecas podría significar una esperanza para los medios populares y sus trabajadores. Sin embargo, deja una duda latente. ¿Por qué no se abrieron los concursos 2025 y se pagó el saldo de las deudas con los medios? Y más importante aún, ¿dónde está la plata que aún hoy se sigue recaudando? Reportó Radio Futura.